Your Own Pet, decía Becky, y es momento también de seguir buceando la web y conectarnos también, en este caso telefónicamente, porque sí, tenemos otro compañero, en este caso Juan Manuel Badaloni, quien nos acerca uno nuevo downloadable, esta música que vamos encontrando en la web para descargar de forma compartible, sí, y seguir difundiendo y, ¿por qué no?, reutilizando. También. ¿Cómo anda? Hola, Juan. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Ya de regreso, anduvo de viaje. Anduvimos, sí, por Córdoba la semana pasada, dando unos talleres por allá, en la ciudad de Córdoba y también en la ciudad de San Francisco, pero ya de regreso en Buenos Aires, ahora mismo en el partido de San Martín. Bien. ¿Qué ha preparado para el día de hoy? Para hoy, lo viable de hoy es una banda que ya no existe, pero sí, sus miembros siguen activos. Y me pareció interesante sobre todo por cómo ellos utilizaron la tecnología desde sus inicios. Se convirtieron en una especie de hit en YouTube y a partir de ahí saltaron un poco a la fama, al reconocimiento, un poco jugando con esta herramienta nueva que era en ese momento, pero que les sirvió para hacerse populares. Hablamos de Poxy Club, ellos son un dúo, podríamos decir que lo que hacen es pop electrónico o algo así. Ajá. Pero con mucho de humor, mucho de casi bizarro, podríamos decir. Ellos eran Rorro y Mate, así los conocen, así son sus apodos. Como les decía, ellos siguen activos ahora, no me acuerdo bien cómo es el proyecto que tiene cada uno, pero siguen, son dos jóvenes que se pusieron a jugar un poco con algunas costumbres sociales, podríamos decir, con algunos estereotipos sociales, podríamos decir. Y en 2011 empezaron a subir videos a YouTube, jugando un poco con esto, y en poco tiempo consiguieron 3 millones de visitas, no sé, una locura. Esto te digo, era en 2011, y fueron creciendo cada vez más hasta que hace un tiempo se disolvieron como proyecto. O sea que fueron de alguna manera como unos precursores de los youtubers. Sí, exacto, algo así, porque si ustedes buscan Poxy Club en YouTube, creo que hay como 10, 12 videos subidos. Eran ellos mismos actuando. Sus canciones hablan de costumbres, sobre todo de chicos que viven en los country, muy de clase media alta las temáticas, de rugbyers. Hay uno de rugbyers muy muy divertido el video, que incluso fue censurado por YouTube porque trataba una historia de dos rugbyers homosexuales, un poco siendo en contra de ese estereotipo del rugbyer machote. Entonces se hicieron famosos así, a través de esa herramienta, lo cual me pareció interesante para esta columna, que nosotros siempre tratamos de pensar de qué forma la tecnología está modificando la manera en la que consumimos música y también la manera en la que se crea y se distribuye música. Sí. Otra cosa interesante es que ellos no utilizaron un Bandcamp, porque en ese momento no era tan popular. Bandcamp es la plataforma que siempre, casi siempre recomendamos, porque hoy en día sí, todas las bandas la usan. En ese momento ellos usaban, hace unos años estamos hablando, usaban el SoundCloud.com, que es otra de las plataformas que permite subir audios y compartirlos en la red. Uh-huh. Tiene algunas particularidades el SoundCloud, que no te deja subir tanta cantidad de material, por eso ahora muchas bandas se pasaron a Bandcamp.com, que en Bandcamp pueden subir el disco completo, es un poquito más ordenadito, más funcional para subir discos completos. El SoundCloud.com, que es el que utilizaron estos chicos de Poxy Club y que nosotros ahora le vamos a compartir el link, el SoundCloud te deja subir de a tracks, es más difícil, digamos, para el formato disco. El SoundCloud se usa mucho, por ejemplo, en la música electrónica, uh-huh, que los productores van sacando de a tracks, digamos, de a canciones. Entonces, para ese formato es más adecuado. Y permite también la forma esta de descargarlo, de liberarlo en lo que sería la red. Exacto, si ustedes van ahí al track que aparece en SoundCloud, tienen la opción de share, de compartir, y tienen la opción de descargar, downloadable justamente. Uh-huh. Si se fijan en el SoundCloud de Poxy Club, no todos los temas los pusieron descargables. Sí. Esa es otra particularidad, te deja también a vos como artista elegir cuál tema querés liberar y cuál no. Así que es otra de las posibilidades que tienen los sellos y los artistas para dar a conocer su música. Ya les digo, SoundCloud se usa mucho sobre todo en lo que es la escena de la música electrónica, por esto de que permite distribuir tracks más que discos completos. Bien, Bueno, otra plataforma también para tener ahí en cuenta y sí, bucearla un poco también de qué es lo que se trata. Sí, nosotros ahí le vamos a compartir el link para que puedan descargar lo que escuchamos hoy de Poxy Club, y les recomiendo que entren a YouTube y pongan Poxy Club, porque parte de la propuesta del dúo eran los videos estos parodiando un poco ciertos estereotipos sociales. ¿Y sobre qué parodia vamos a indagar hoy? El de hoy no lo tengo claro a la letra, pero si se fijan ahí, los títulos de las canciones son muy divertidos. Hay uno que se llama Quiero ser Tinelli, otro, incluso había uno con referencias al cacerolazo de 8 de noviembre que se hizo alguna vez, ya es historia antigua casi, sí, pero pero hay alguna referencia a ese. Hay Fiesta en el búnker de Macri, se llama otro. No recuerdo bien de qué trata la letra del tema que vamos a escuchar hoy. Pero ya el nombre creo que dice bastante. Sí, a ver. ¿Abuelas Paquetas? ¿Le suena? Ahí está. Sí. Es muy divertido, muy gracioso, Poxy Club. Además se luqueaban mucho los chicos, la verdad que me pareció súper interesante. Bien, indaguemos un poco entonces más de qué se trata Poxy Club. Y para el jueves vamos a tener ahí un doblete de otro tema. Le vamos a dejar otro ahí que tiene opción de descarga libre en el SoundCloud. Muchísimas gracias, Juan. Nos quedamos escuchando. Bueno, ahí estamos. Gracias. Saludos. A mí no me va a gobernar ninguna grasa. No, acá va a haber quilombo. ¡Soy terrateniente! ¡Soy dueña de todo! ¡No le suelto un dólar a ningún demagogo! ¡No desafíes su origen distinguido! ¡Soy un tataque! ¡Te tengo 12 apellidos! ¡Mi hijo sacerdote! ¡Y también!